13 minutos sobre las 11 de la mañana. Ya saben que esta sintonía nos trae cada miércoles nuestra escuela de salud, con la que vamos a ir enseguida. Ya está por aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique el doctor Antonio Rodríguez Carrión, nuestro colaborador habitual en este espacio. Antes que nada, pasamos a saludarle. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos antes que nada con el recordatorio de esa última hora que comentamos hace unos instantes, y que bueno, se refiere a una comunicación por parte del Ayuntamiento de Ubrique sobre la desaparición en el día de ayer, ayer martes, de una mujer del centro ocupacional del Curtido. Una mujer de 44 años de edad, se trata de Marisol Coronil Moriche, es una mujer natural de Jimena, no es de nuestra localidad, pero como decimos, bueno, pues está inscrita allí en el Curtido, en el centro ocupacional el Curtido, bueno, pues está matriculada, y en este caso, bueno, pues persona que en el momento de su desaparición vestía un forro polar de color morado, un pantalón de chándal gris y unas zapatillas de deportes. Y se solicita la colaboración ciudadana para el aporte de cualquier información de interés para que pueda ser localizada. Pueden contactar con la Guardia Civil a través del 061 o bien con la policía local. Como decimos, bueno, pues también es otro de los contactos que pueden realizar. Guardia Civil, el 062, perdón, es el teléfono de contacto, o bien con la policía local, el 092. 062-092, bueno, pues el contacto con Guardia Civil o Policía, en definitiva, para si pueden dar algún tipo de información sobre esta persona con la que hayan podido cruzarse en el entorno del centro ocupacional El Curtido. Se solicita además especial colaboración a las personas que puedan tener campos, fincas en los alrededores, y además nos indican que no es la primera vez que esta persona, bueno, pues protagonizado una escapada, podemos decir, o bueno, pues un hecho de estas características, y por tanto, bueno, pues aquella persona que la localice, también nos indican que no es una persona agresiva, ni mucho menos, pero que, bueno, pues puedan ponerse en contacto con la Guardia Civil o la policía local para dar más información sobre su ubicación. Marisol Coronil Moriche, de 44 años de edad, que desaparecía ayer del centro ocupacional El Curtido, y que vestía en ese momento forro polar de color morado, pantalón de chándal gris y zapatillas de deportes. En nuestro perfil de Radio Ubrique en Facebook pueden ver además una fotografía, una imagen de esta persona, por si, ya decimos, pudieran dar más información sobre su paradero. Nosotros, que vamos a continuar, por tanto, vamos a ir con nuestra escuela de salud, y nos vamos a quedar con diferentes temas. Antonio, hoy sobre todo, muy pendientes del frío, por ejemplo, y bueno, de temas también que pueden venir muy al hilo, ¿no? En estas fechas, cuando utilizamos calefactores, chimeneas y demás, que pueden provocar asfixia por intoxicación por monóxido de carbono. Así que son un poco los protagonistas en el día de hoy, ¿no? Efectivamente. Estamos en una época propia del frío, aunque todavía parece que estamos casi media primavera. Pero ya las estufas, las chimeneas, las calefacciones, pues están en marcha, y es conveniente pues recordar algunos aspectos que todos los años, por desgracia, aparecen en los medios de comunicación, como son las intoxicaciones por el gas que se desprende de chimeneas, de estufas, sobre todo en ambientes en que están pobre en oxígeno, poco ventilado. Ahora después lo veremos, porque es un tema que considero que en esta época es interesante recordar. Nosotros también recordamos que pueden dejarnos sus preguntas, cuestiones que quieran plantear a Antonio a lo largo de este programa, a través del 46 20 04 21 55, a través de Line, redes sociales, en nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com. Y, bueno, pues por ejemplo, una de esas preguntas también la contestará Antonio. ¿Es verdad que la melatonina provoca sueño? Es algo que abordaremos al final. Para comenzar, Antonio, algo sorprendente en un titular en las noticias sanitarias, como una de las secciones habituales de este espacio, que indica que el frío podría emplearse como terapia para la pérdida de peso. Efectivamente. A través de unos estudios realizados en una universidad suiza, concretamente en la Universidad de Ginebra, en Suiza, pues han salido los medios de comunicación internacionales, tanto a nivel médico como a nivel de divulgación, la noticia que ha provocado unos estudios con ratones, en donde se ha visto que si estos ratones están expuestos al frío, pues hay un cambio en los microbios que normalmente tenemos en nuestro intestino, y ello favorece la pérdida de peso. Una cosa muy curiosa que dice que tendrá que ver los microbios que normalmente tenemos en nuestro intestino con la pérdida de peso, ¿no? Pues sí, ese es el estudio. Yo creo que es una cosa bastante curiosa y que muchos de nuestros oyentes Radio Brique pues habrán seguido, a lo mejor por titulares, en algún periódico, en alguna revista o de la televisión, y en fin, vamos a explicarlo cómo va esto. Porque a priori lo que uno podría pensar es lo contrario, quiero decir, porque ante el frío, pues el cuerpo se supone que debería tener más grasa o para protegerse, digo yo, así en un plan un poco desde un punto de vista más animal o más, ¿no? Pero al contrario, por tanto, ¿no? Sí, ten en cuenta, Juan Carlos, que cuando llega el mes de enero, febrero, por ahí, empieza la operación bikini. Es decir, empieza a perder los kilitos que hemos cogido, como tú bien dices, durante el invierno muchas veces. Comemos más por el frío para tener más energía, comemos más grasa, más sustancia con mucha energía para combatir el frío, y solemos coger un kilito o dos, y más estando aquí las navidades tan próximas. Y cuando llega enero o febrero empieza la operación bikini para que cuando llegue el verano pierda esos kilos de más. Pues bien, en este estudio se ha visto que el frío hace adelgazar siempre y cuando tú no tomes más calorías de las cuentas, como es lógico. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Cómo el frío hace adelgazar en este experimento realizado en ratones? Pues bien, todos sabemos que cuando la temperatura baja, nuestro organismo fabrica o crea más energía para combatir el frío, para tener más calor en nuestro cuerpo y combatir el frío, y eso lo hace quemando grasa. Ello determina que tengamos más apetito y comamos más. Pues bien, en estos ratones que se habían puesto a una temperatura de 6 grados centígrados, de temperatura media, se ha visto cómo los microbios que tienen en su intestino, que tenemos todo en nuestro intestino, pero en fin, unos microbios que ayudan a hacer la digestión y a que los alimentos que tomamos sean asimilables, puedan pasar, son microbios buenos, muchos de los que tenemos en nuestro intestino, pues estos microbios, ya digo, en los ratones, con el frío, pues hacen que se queme más grasa. Bien, entonces, al quemar más grasa, pues estos ratones perdían peso. Tenían una alimentación normal. Esto es muy importante, porque entonces el estudio dice, entonces sería interesante modificar, sin que haga falta frío, sino de una forma un poco artificial, ¿no? Modificar los microbios que tenemos en nuestro intestino para que así perdamos peso. Es decir, uno de los mecanismos que tenemos para ayudar a perder peso a aquellas personas que lo necesitan. Esto se ha visto, ya digo, haciendo después autopsia en estos ratones, como en estos ratones aumentaba la grasa marrón. Nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene dos tipos de grasa fundamentales. Uno, la grasa blanca, que podemos decir que es la perjudicial, y otra, la grasa marrón, porque es de color marrón, y es porque tiene una serie, en sus células tienen una serie de orgánulos, que son las mitocondrias, que son las que fabrican la energía y hacen adelgazar. Es decir, que hay una grasa en nuestro cuerpo que aumenta la producción de energía y adelgazamos. Y hay otra grasa, que es la que podríamos llamar grasa mala, que es la que se acumula y es de color blanco. Pues bien, en estos ratones, con el frío, pues aumenta la grasa marrón, que hace quemar energía y hace adelgazar. Esto es, ya digo, es la noticia que ha salido. Yo creo que es muy curiosa y que, en fin, yo creo que muchos de los oyentes de Radio Brique pues lo ha resultado muy, muy interesante. Lo que sí que es cierto es que parece que esto no es permanente, ¿no? Y es otra de las conclusiones de la investigación, sino que cuando, bueno, pues transcurren varias semanas desde la exposición al frío, una vez que esto termina, ya como que los beneficios no son los mismos, ¿no? Efectivamente, este cambio en los microbios que hay en el intestino de los ratones solamente se produce durante un cierto tiempo y cuando están sometidos al frío. Cuando ya pasan una temperatura ambiente normal, entre comillas, o más calurosa, pues estos microbios que hay en el intestino vuelven a tener unas condiciones diferentes y entonces no queman grasa. Aquí el estudio, lo interesante del estudio está en que estos microbios que se han modificado, poder darlos al cuerpo humano cuando haya calor. Es decir, que no espera que haya frío, sino que cambiar esos microbios de forma artificial, a través de pastillas, de cápsulas o lo que sea, tomarlas para modificarlos cuando no hay, sin necesidad de que haga frío. En eso están los estudios y, en fin, todavía tardará en ver si estos estudios son útiles o realmente ha quedado todo en una cosa experimental. Recordemos que la pérdida de peso no es una cuestión de estética, como en principio pueda, sino que se trata de uno de los problemas a nivel mundial más graves, por lo que lleva asociado, ¿no? Problemas coronarios, respiratorios y, bueno, en definitiva, problemas crónicos para la salud, ¿no? Efectivamente, la obesidad o el exceso de peso, el sobrepeso, es una de las grandes epidemias que hay en todo el mundo y especialmente, curioso, Juan Carlos, en países en vía de desarrollo. Es decir, que puede parecer, dice, bueno, estos países en vía de desarrollo tienen pocos alimentos, estarán todos muy delgaditos. Pues en la en vía de desarrollo, debido a que comen mucha comida basura, es decir, muy, muy ricas en calorías, pero después pobres en otros elementos necesarios para la salud, como pueden ser proteínas, vitaminas y demás, pues lo que hacen es aumentar la grasa, es decir, tener mucha grasa, pero poco después pocas proteínas y pocas vitaminas en su cuerpo y pocos minerales. Y entonces son obesos, son personas gruesas, con mucho exceso de peso y que están expuestos, como tú bien dices, a muchas enfermedades, como pueden ser la diabetes, el cáncer, la tensión alta, que es muy perjudicial para la salud. Pues eso en relación al primero de los temas que queríamos abordar y dentro de nuestra sección de noticias sanitarias. Este titular que decía que el frío podría emplearse como terapia para la pérdida de peso. Nos quedamos con el tema de la jornada. Hoy vamos a hablar de la asfixia por intoxicación por monóxido de carbono. Es algo que desafortunadamente, ¿no?, en cada invierno siempre conocemos alguna noticia de esta. Y bueno, pues la peligrosidad es que va además aparejada al hecho de que pues las personas que se ven afectadas ni se dan cuenta, ¿no? Es como conocida esa muerte dulce que, bueno, pues al final hace que incluso esas personas ni puedan reaccionar, así que hay que tener mucho ojo con esto, ¿no? Mucho cuidado porque, como dice Juan Carlos, en esta época del otoño y comienzo ya del invierno próximamente, las estufas, las chimeneas, pues están a la orden del día. Por el frío, y entonces es raro el día en que no aparece alguna noticia relacionada con intoxicación por monóxido de carbono. Es una palabra un poco rara, pero el monóxido de carbono es el gas que cuando dice han muerto dos personas estufadas, se decían estufadas, estufado es simplemente por un gas que no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, no huele a nada en sí, pero es mortal. Es mortal, que produce la muerte o daños muy graves. Y dice, bueno, y un gas que no tiene olor, que no se ve, ¿por qué es tan grave? Pues muy sencillo, porque nos asfixiamos. Y dice, ¿cómo? Si no produce, yo no toso, si esa persona no tose, no tiene irritación de los bronquios, como cuando hay humo de un incendio, que los bronquios se irritan, se inflaman y no deja pasar el aire. No, no, aquí el aire pasa a través de los bronquios, pero dentro de ese aire que respiramos, cuando hay un gas de este tipo que se produce por las chimeneas que tiran poco, porque tienen mucho hollín y no se limpian, o por las estufas antiguas, que gracias a Dios ya prácticamente no existe, puede que en algún campo, algún sitio haya todavía estufas de butano, esta que se ponía la bombona en estas estufas, otras veces por las copas, por los braseros de picón, de carbón, que todavía en algunas casas se usan, sobre todo en ambiente rural. Pues se produce este gas, o las chimeneas, cuando hay poco tiro. Y entonces este gas va ligado con el aire, con los gases del aire, pasa por los bronquios, porque no irrita los bronquios, pero cuando pasa a la sangre, este monóxido de carbono, este gas, entra dentro del glóbulo rojo y expulsa al oxígeno. Es decir, es un invasor. Entra dentro de nuestra sangre este gas, dentro del glóbulo rojo, y expulsa el oxígeno. Y entonces la sangre circula, pero sin oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, pues el corazón deja de funcionar, el riñón deja de funcionar, el cerebro deja de funcionar, los músculos dejan de funcionar y la persona se muere. Así de claro, sin tener dolor. Esto es uno de los tipos de gases que utilizaban los nazis en la Guerra Mundial como arma de exterminio. Sí, el monóxido de carbono. Por ejemplo, el tubo de escape de los coches. Produce mucho, mucho gas de este. Por eso los garajes o los talleres donde se trabajan vehículos a motor, hay que tener mucho cuidado en que todo está muy bien ventilado, que los motores de los coches estén el menor tiempo encendidos. Igual digo, los coches en los garajes particulares, cuando están en un garaje cerrado, aunque estén las puertas abiertas, hay que tener mucho cuidado de que cuando entremos no dejar el motor de coche encendido mucho tiempo, porque produce mucho de este gas. Y por supuesto, en los talleres y demás sitios es obligatorio el que haya unos sensores, unos aparatitos que miden la cantidad de monóxido de carbono de este gas, que se escribe CO, C de Cataluña y O de Orense, son CO, las iniciales, lo digo por si hay algún aparatito que aparezca estas iniciales, en donde saltan las alarmas. Primero lo miden y en algunos sitios pues saltan un pito, saltan una alerta diciendo que hay mucha concentración de este gas y que es peligroso. Ya digo, esto en talleres o en industrias donde este gas se produce por la acción fundamentalmente de los motores. Es peligrosísimo. Muy importante, por supuesto, la prevención, y después insistiremos en ello, pero también algo muy importante, está claro, porque decíamos antes, nos comentaba Antonio, que ni tiene color, ni sabor, ni olor, la presencia pasa desapercibida. Bueno, pues al menos lo que sí que tenemos que darnos cuenta es de los síntomas, ¿no? Que tenemos, es lo más importante, ¿no? Efectivamente, sobre todo la sospecha. Es decir, aquí tiene presente que la intoxicación por este gas de las estufas y de los motores es la primera causa de muerte por intoxicación en España. Es decir, de todas las muertes que hay por intoxicación, sea por respiratoria, sea por algo que se come o se bebe, es este gas. Este gas que también se produce en los incendios. Un incendio casero, un incendio en el bosque, se produce mucho de este gas y muchos mueren en, ya digo, un incendio doméstico por este gas que no tiene olor. Pues bien, ¿cómo sospechamos que una persona que puede estar expuesta en un garaje, en una casa donde hay chimenea, donde hay estufa, donde hay un brasero de picón de carbón, cómo podemos sospechar que se está estufando? Pues los síntomas de sospecha fundamentalmente es, ya digo, primero un local donde hay un motor o donde hay una estufa o hay una chimenea. Porque si no hay nada de eso, no se va a intoxicar con algo que no existe, ¿no? Tiene que haber primero eso, una chimenea, una estufa o un motor encendido. Y después la persona nota mareos, es decir, una persona que antes estaba bien y está en esa habitación y dice, oye, pues tengo mareo, tengo como sueño, está como letargada. A veces también puede tener, oye, tengo como fatiga, a lo mejor me ha caído algo mal, o me duele la cabeza. El dolor de cabeza puede ser por muchas causas, pero ante una habitación donde hay una chimenea, donde hay un motor, una estufa, ya digo, mareos o entra sueño, o dolor de cabeza, o fatiga, o náuseas, ganas de volver, hay que sospechar que se está intoxicando por este gas. Y es muy peligroso, hay que actuar inmediatamente. Pues esos son los síntomas. El diagnóstico, Antonio, en cualquier caso, claro, unido a los síntomas, pero me imagino que con alguna prueba más, algún tipo de análisis, ¿no? Efectivamente. Primero hemos hecho la sospecha. Ante esta sospecha de que alguien puede estar estufándose porque le duele la cabeza y antes no le dolía y hay un motor o hay una chimenea o tiene mareo o sueño, pues hay que actuar inmediatamente. Este es el diagnóstico de sospecha. Como dice bien Juan Carlos, hay un diagnóstico de confirmación. Dice, ¿cómo se confirma para saber seguro que es eso? Es mediante un análisis de sangre. Pero claro, no va a esperar que venga la ambulancia, que venga alguien para hacerle un análisis a ver si es eso o no, porque es tan grave que hay que actuar antes de que venga y simplemente ante la sospecha. Y entonces, porque esto es una emergencia médica. Es emergencia, ¿qué significa? Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la emergencia es aquello que pone en peligro la vida de una persona. Por ejemplo, esto. Una intoxicación por tufado por una estufa o alguien que lo coge un accidente de tráfico y queda inconsciente. Todo eso es emergencia, actuación inmediata. Después está la urgencia, que a lo mejor puede uno esperar un rato, 20 minutos, media hora. Puede ser, por ejemplo, alguien que se cae y se rompe el brazo. Nadie se va a morir por un brazo roto, pero tampoco puede esperar 2 o 3 días que lo atienda. Es una urgencia, sí, no pone, pero que hay que atenderlo con cierta rapidez, ¿no? Con rapidez. Pero, en fin, esto es emergencia. Aquí hay que actuar inmediatamente. ¿Y cómo? Lo primero de todo, ante, ya digo, una persona que está en una habitación con una estufa, con una chimenea, con un motor, y que tiene dolor de cabeza y que uno puede sospechar que se está estufando, es sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí. A menos esa persona todavía puede andar, simplemente que tiene esas molestias, pues lo agarra uno, por si tiene mareos, y lo saca fuera de la habitación. Y lo deja en reposo, tendido, está consciente, esta persona está mareada, pero está consciente, y lo deja tendido, y se avisa seguidamente al 112, al servicio de emergencia, para que venga la ambulancia y tome las medidas oportunas, entre ellas ponerle oxígeno. Pero puede ser que esta persona esté inconsciente, es decir, que no pueda andar. Entonces hay que arrastrarlo, si está apoyada en la cama o en la mesa, porque a lo mejor está como dormida en la mesa, se ha quedado dormida, mira, el abuelo se ha quedado dormido encima de la mesa, que va, lo que está estufado. Y entonces hay que agarrarlo, aquí no hay peligro de que dice, bueno, y si le dañamos la columna, el cuello, no, aquí no ha habido un golpe, la persona simplemente está como dormida, lo que está inconsciente ya. Entonces se la arrastra, se le coge por los hombros, como dice, la arrastra y se saca fuera de la habitación. Inmediatamente, además, se abren todas las ventanas de la habitación, pero lo primero es sacarlo fuera. Si por lo que sea no podemos sacarlo fuera, es abrir todo. Ventanas, puerta, para que haya corriente y se ventile. Si es que no tenemos fuerza para sacarlo, inmediatamente llamar al 112, 112, para que vengan los servicios sanitarios. Pero por lo pronto, ya digo, o sacarlo fuera, y si no podemos sacarlo fuera porque no tenemos fuerza, abrir todas las ventanas y todas las puertas para que se ventile. En una habitación que esté llena de monóxido de carbono, para la persona, digo, que entra de nuevo, eso puede ser fulminante al cabo de unos minutos o todavía tiene que pasar. Una persona que entra no muere inmediatamente, no es algo fulminante, sino uno va respirando y entonces al respirar este gas pues va entrando en la sangre y poco a poco va desplazando el oxígeno. Pero es decir, poco a poco significa en minutos, es decir, que no es que uno caiga y a los 30 segundos ya esté uno intoxicado. Entonces da tiempo a entrar, abrir las ventanas, ya digo, y que se ore. Pero de todas maneras, ya digo, si es posible, si la persona anda o hay varias personas, lo más importante es sacarlo de allí, Y si no, pues ya digo, abrir todas las ventanas, si no podemos sacarlo, para que la habitación se ore y la persona que está inconsciente pueda ya empezar a respirar aire con oxígeno. Por supuesto, hay que ver si la persona está inconsciente, si respira. Es decir, supongamos que la persona la hemos sacado inconsciente fuera de la habitación, porque somos varios o hemos podido sacarla, e inmediatamente, una vez que la hemos sacado, es ver si respira. Si vemos que no respira, que es fundamental, entonces hay que hacerle la respiración, bueno, el masaje cardíaco. Lo fundamental es el masaje cardíaco, que como ya hemos dicho muchas veces, es aplicando compresiones, apretando en el centro del pecho, en el esternón, para que el corazón empiece a contraerse. Porque una parada de corazón significa que la sangre no llega a ninguna parte del cuerpo, especialmente al cerebro, y entonces la persona se muere. Pero en fin, esto de masaje cardíaco ya lo trataremos. Si te parece, Juan Carlos, voy a dar una noticia, una primicia para Radio Ubrique. Sí, sí. La semana pasada, Virginia Bazán, que es la concejala de salud del Ayuntamiento de Ubrique, estuvimos hablando, planificando ciertas actividades sanitarias, y próximamente se va a ofertar posiblemente a las AMPAs, a Asociación de Padres y Madres de los Colegios, unos talleres especiales, entre ellos reanimación cardiopulmonar. También enfermedades de los niños, cuáles son las enfermedades más frecuentes de los niños o accidentes más frecuentes de los niños y cómo actuar. Y además serán los propios padres los que elijan los temas. Se le van a proponer, se empezará seguramente por un solo colegio, porque más de 30 personas no puede ir a un taller de esto donde es práctico. Dice, bueno, pero en un colegio a lo mejor hay 200 niños, a lo mejor hay 200 padres, no quiere decir que los 200 padres puedan hacer el curso. Pues ya veremos, yo he propuesto que sea por orden de inscripción. El primero que se apunte o los primeros 30, pues claro, no se puede hacer de otra manera, no sé, o a lo mejor un sorteo, no lo sé. Pero ya esta es una iniciativa que será ya para primero de en enero, pero que seguramente en este mes es posible que ya se haga las inscripciones, se pasen una notita a través de los niños, porque va a ser interesante y uno de ellos va a hacer reanimación cardiopulmonar. Así que para que estos padres puedan, ante un atragantamiento del niño, o ante un abuelo, o ante cualquier persona, pues puedan tener conocimientos básicos sobre esto. Y entre ellos, me enseñó Virginia Bazán que había llegado una serie de maniquíes, 10 maniquíes, para poder hacer prácticas con ellos, que ya en la anterior legislatura, ya el anterior equipo de gobierno pues lo había encargado para que esté a disposición de los ubriqueños. Sí, aunque lo pidió la Escuela de Salud, pero no es para la Escuela de Salud, es para todos los briqueños, para que cuando se haga un taller, lo haga quien lo haga, pues haya estos maniquíes ya a disposición. Hay 10 maniquíes, además, muy interesante, pues son muy sencillos, con su aplicador, sus accesorios para limpiar la boca, para mascarillas, en fin, muy, muy, muy curioso. Es decir, y esto viene a cuento de que la reanimación cardiopulmonar, en el caso de intoxicación por monóxido de carbono, hay que hacerla si hay parada respiratoria. Es muy sencilla, pero no se puede explicar y después no hacer prácticas porque no sirve para nada. Pero hay una cosa que quien tenga oportunidad de hacerlo, no digo yo los colegios, sino fuera de los colegios, que se apunte porque un atoramiento, un atragantamiento o alguien que tiene una intoxicación de este tipo o un accidente que tenga un ahogamiento con agua en la playa, tenga parada respiratoria, hay que saber hacer esto. Mientras llega la ambulancia, sino que se nos muere, ya sea nuestro hijo, nuestro padre o nuestro amigo, o el que esté allí al lado. Sí. Eso aprovechamos para estimular a que hagan estos talleres. Pues es fundamental, desde luego, y bueno, y nosotros que informaremos de esos talleres, fechas, centros educativos, en principio un colegio, ya iremos comentando dónde y demás. Para las personas que puedan estar interesadas. Sí, hay muchas personas interesadas porque a mí habitualmente en la calle muchas veces me preguntan ¿cuándo va a haber otra vez talleres de primer auxilio de esas cosas? Bueno, pues sepan que seguramente se empezará por las AMPAs. Y ya por finalizar, ¿no? Hablamos de este tema de la asfixia por intoxicación por monóxido de carbono, la prevención, ¿no? Fundamental, y comentamos sobre todo airear, limpiar el hollín de las chimeneas, etcétera, algo a tener muy en cuenta en estas fechas, ¿no? Efectivamente. Bueno, también decir un pequeño detalle, que cuando saquemos una víctima de una habitación donde puede haber estado intoxicada por monóxido de carbono, esta persona hay que dejarla acostada, si respira, en posición de costado, en posición lateral de seguridad se llama, de costado, por si le viene un vómito, que lo puede echar, porque si lo acostamos boca arriba y le viene un vómito, se ahoga. Si no, no se ha muerto por la intoxicación y se ha muerto por un vómito que le ha llegado, ¿no? Siempre a cualquier persona inconsciente hay que ponerla de costado. Abrigarla, siempre abrigarla, porque sobre todo en esta época puede coger una hipotermia, porque el suelo está muy frío. Hacer posible una chaqueta o un abrigo, un algo en el suelo y sobre ella la persona, y evitar que se mueva, ¿eh? Si esta persona está un poquito agitada, está consciente, está agitada, porque cuando se mueve consume más oxígeno. Es decir, que esté en reposo sobre una superficie, que evitar que esté directamente en contacto con el suelo, si es posible, y abrigada hasta que llegue la ambulancia, llamando siempre al 112, 112. Y respecto a la prevención, hay que tener presente lo que hemos comentado antes, dejar siempre una buena ventilación en todo el local donde haya cocinas o calefacción mediante combustible, ya sea carbón, leña, gasolina, siempre que tiene que estar muy ventilado, nada de ventana todo cerrado y puerta cerrada, aunque haga frío, siempre tiene que haber algo de ventilación. Por supuesto, no dejar motores de vehículo o generadores de electricidad o de cualquier otro tipo encendido en los garajes, ¿eh? o similares, siempre tiene que haber alguna puerta abierta y el menor tiempo posible encendido. Utilizar en estos sitios, en estos garajes, en estos sitios donde frecuentemente hay motores, alarmas sonoras, ¿eh? Para que todo esté en alerta en cuanto empiece a sonar. Inspeccionar y limpiar el hollín de las chimeneas y de los hornos a comienzos del invierno, porque muchas veces el que la chimenea esté sucia es la responsable de que se produzca este monóxido de carbono, este gas. Y es fundamental seguir las instrucciones de los fabricantes en todos los aparatos que utilicen combustible. Ya los fabricantes tienen obligación de poner indicaciones para evitar que se produzca esto. Y ya digo, y sobre todo también no utilizar estufas o iluminación, lámparas, que tengan combustibles en donde se duerme. Yo recuerdo, no sé, yo creo que ya no lo harán, ¿no? Pero era costumbre cuando yo estaba en Prado del Rey, muchas veces en sitios muy fríos poner una estufa de picón, una copita de picón en la habitación donde se dormía, para estar calentito. Eso ha sido causa de múltiples accidentes, porque como no huele, ni no tiene olor, ni color, es un peligro auténtico. Es una bomba, es una bomba. Así que bueno, pues ese tipo de cosas, desde luego, afortunadamente se ha ido erradicando también por los avances, ¿no?, tecnológicos, y también por, afortunadamente, el nivel de vida también, que ha ido aumentando. Lo más, bueno, digo, por terminar con este tema, lo más seguro en este sentido son estos calentadores de aceite, ¿no?, que hay, y que, bueno, no pueden provocar incendio porque solo lo que hacen es calentarse y no tampoco, por ejemplo, expulsan monóxido ni demás. O los calentadores eléctricos, que tienen un dispositivo que se apagan solos cuando llega una cierta temperatura, y además tienen unos aislantes que están homologados, y entonces pues, pero claro, donde no hay luz, por ejemplo los campos, en algunos chalets, donde no hay, entonces utilizan aparatitos de otro tipo, como son de estos de butano o algo, o leña, pues ya digo, mucha precaución. Esto lo se repite todos los años, pero hay que recordarlo porque se olvida, y sobre todo la gente joven que se va incorporando, gente que antes a lo mejor tenían 12, 13, 14 años y que sus padres eran los encargados, pero cuando ya llegaban 15, 16, 18 o 20 años se van de camping, y si no han recibido estas instrucciones, porque ya se han incorporado a la vida adulta, si no están educados para la salud en este aspecto, pues no saben, no tienen por qué saberlo, lo sabrán sus padres, pero ellos empiezan a ir de camping ya, y entonces es bueno que tengan conocimiento de estas cosas y que los padres se lo recuerden. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a este tema que queríamos abordar en el día de hoy. Vamos a terminar con las preguntas, además ha llegado alguna de nuestros oyentes, pero la primera que tenemos ya prevista es la siguiente: si es verdad que la melatonina provoca sueño, Antonio. La melatonina es un nombre muy raro. Sí. Lo primero que hay que explicar para aquel que no sepa qué es la melatonina. Claro, yo me acuerdo que hace unos años tú decías algo de melatonina y decías, era una palabreja rara. Pero a mí me llama mucho la atención las palabrejas raras, ya lo he comentado alguna vez. Por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol. Esos son medicamentos que todo el mundo hoy día lo tiene en la punta de la lengua, todo el mundo lo utiliza. El paracetamol para los dolores, el ibuprofeno para la inflamación, y los dos sirven para la fiebre. Bueno, pues eso, antes, que nosotros los médicos usábamos, pero con nombre comercial, pues la gran mayoría lo conocíamos por el nombre comercial, ¿no? Pues hoy ibuprofeno, una palabra tan rara, es común. Pues la melatonina le pasa lo mismo. Es decir, la melatonina es una palabra muy rara, pero tú me dices, eso para dormir. La melatonina me la tomo para dormir. Y dice, bueno, pero la melatonina, que igual que otras pastillas que se toman para dormir, porque no solamente los médicos no suelen mandar melatonina para dormir habitualmente. Cuando hay un problema, un trastorno de sueño, los psiquiatras o los médicos de familia, pues hombre, hacen un estudio primero para ver las posibles causas, y a veces pues mandan lo que se llama hipnóticos. Hipnóticos son medicamentos que inducen al sueño. Hipnos significa sueño. Hipnóticos son pastillas para el sueño. Yo me acuerdo, estando en Prado de Rey, aquí en Ubrique, utilizamos unos medicamentos muy potentes. Pero es que más con el problema que provocaban adicción. Es decir, que ya estaba enganchado. Como no te tomara la pastilla, no dormías. Bueno, y todavía hay personas, bueno, y hay muchísimas personas, no todavía, sino que hay muchísimas personas que, como no se tomen la pastilla para dormir, no duermen. Y son medicamentos para la ansiedad. Y a quitar la ansiedad, pues muchos de ellos pues hace que la persona coja sueño, otros no, otros provocan el sueño del tirón, aunque no tenga ansiedad, y pero con el problema que tiene eso, que producen adicción, y además no solamente adicción, son auténticas drogas, sino que la adicción significa que tiene que tomarla para dormir, pero es que además, pasado un tiempo, necesita más dosis. Ya con la dosis que tomaba al principio, con la cantidad que tomaba al principio, no lleva bastante. Y cada vez tiene que ir subiendo para que haga el mismo efecto. Que es parecido a lo que hace con la nicotina. Que cada vez necesita fumar, si no te pone de mal humor, te pone fatal. Y muchas veces necesita cada vez fumar más cantidad. Pues bien, la melatonina es diferente. La melatonina, en ciertas personas, que ahora diremos, le ayudan a coger el sueño, a dormir bien, y no provocan adicción, no tienen que aumentar la dosis, y entonces pues y además la pueden dejar, hay personas que no la pueden dejar, pero no porque provoquen adicción, sino porque le falta, y la melatonina es necesaria para poder dormir. Esta introducción es interesante porque la melatonina de por sí en cualquier persona no le provoca sueño normalmente, es solamente en cierto tipo de personas. Ya hay que preguntar en qué tipo de personas. Normalmente en las personas que fabrican poca melatonina. La melatonina es una hormona que fabrica en nuestro cerebro, una parte de una estructura que es nuestro cerebro, que es la glándula pineal, o epífisis, y que pasado a partir de cierta edad, normalmente a partir, puede ser a partir de los 30, ¿no? Pero normalmente a partir de los 50 años hay personas que fabrican poca melatonina, porque la melatonina se empieza a segregar, se fabrica fundamentalmente cuando hay poca luz. Es decir, durante el día con la luz no se fabrica melatonina, pero por la noche, cuando se va la luz, el estímulo luminoso que llega a través de nuestros sentidos, pues hace que cuando baja la luz se fabrique melatonina, y entonces la melatonina regula el sueño. Y entonces hay personas que ya a partir de los 50 años aproximadamente, o 50, 55, 60, pues ya tienen, fabrican poca melatonina debido a la edad, porque ya su estructura ya no tiene la juventud, ya no tiene la fuerza que al principio, fabrica poca melatonina y le cuesta dormir, le cuesta coger sueño, o se despiertan a las 3 de la mañana o se despiertan a las 4. Solución, pues dale melatonina, que es lo que deja de fabricar. Entonces es una cosa natural que se toma su pastillita de melatonina y coge sueño. Hay personas que siguen fabricando melatonina normalmente a pesar de la edad y sin embargo cogen sueño. Luego, pero en estas personas, si ya tienen melatonina ya, ¿para qué le va a dar más? Si el problema está en que tiene un estrés que no vean, un estrés porque el hijo está parado, porque el marido está parado, porque está peleado con la hermana, se ha peleado con el marido, o tiene problema con desahucio de la casa, en fin, con lo que sea. Entonces, el problema no está en la melatonina, y aunque tomes melatonina, no va a coger sueño. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. O sea que eso ya decimos, en torno a la, por tanto, a esto que se utiliza a veces para dormir, la melatonina. ¿Y cómo sabemos si nos falta melatonina? Sí, pues habría que hacer un análisis de la sangre, pero claro, eso es complicado. Es complicado y entonces no se hace normalmente, no se hace análisis, como no sea en investigación, no se hace. Entonces, normalmente, ante una persona de cierta edad, ya digo, a partir de los 50 años por ahí, que no empieza a no tener sueño y no tiene problemas especiales, normalmente sin receta médica. Va a una herboristería o a la farmacia, compra sus pastillitas, o el médico la receta, compra, hombre, no, lo mejor sería ir al médico por si hay algún problema que no sea, que sea de estrés, de ansiedad, que el médico ya lo detecta. Si no, normalmente el médico le puede decir, bueno, usted en la herboristería, o en la farmacia, porque eso se hace sin receta, le pueden dar pastillas melatonina, la más suavita, y se la toma usted. Si ve que coge el sueño, pues que le faltaba melatonina, sin necesidad de análisis. Si no lo coge, pues venga usted otra vez aquí, pues ya habrá que mandarle algo para la ansiedad, para el estrés o algo para algún trastorno del sueño que tenga. Pero en principio, ya en personas de cierta edad, se recomienda que lo primero que es, pues si no logra coger sueño bien, se tome su pastillita de melatonina que venden en la herbolistería o la farmacia sin receta, y si ve que coge sueño, pues ya sabemos que el problema estaba ahí. Pues eso sobre una de las preguntas que queríamos responder en el día de hoy, si es verdad que la melatonina provoca sueño. Otras cuestiones, por ejemplo, que nos han ido llegando a través del teléfono, sobre todo de nuestros oyentes, decía una oyente, quiere saber qué puede tomarse cuando se tiene garraspera, como decimos nosotros, pero no llega a ser tos. Bueno, normalmente la hidratación. Sí, bueno, puede ser que hay que averiguar si es persistente, si esto dura mucho tiempo, si es un día o dos, no pasa nada. A lo mejor es que ahí se queda en el ambiente por la calefacción o porque a lo mejor ha cogido un poquito de resfriado, un virus, y muchas veces si es por la sequedad o por la polución atmosférica, agua. Lo mejor es el agua. Y después alguna pastillita chupada, de esta lisipaína y Vitane, que venden en la farmacia sin necesidad de receta, que lleva un antiinflamatorio, es muy suave, y un pequeño... en fin, algo para favorecer la hidratación de la garganta y ya está. Pero si es persistente, si ya lleva tiempo, más de una semana, que siempre es el tiempo que decimos nosotros cuando hay una enfermedad o algún trastorno no grave, porque sabe uno que no es grave, que no tiene alteración del estado general, pero que es molesto, si una cosa molesta, sin ser grave, sin que le afecte a uno, dura más de una semana o 10 días, siempre es conveniente ir al médico. Se lo comenta y dice, mira usted, yo no he venido antes porque yo pensé que esto se me iba a quitar 2 o 3 días, cualquier enfriamiento o cualquier estar en algún sitio con mucho humo o algo, pero ya llevo 10 días, ya llevo una semana y la verdad es que me molesta. Yo no sé si esto es comienzo de algo o no tiene importancia. Entonces, pues el médico mira y dice, pues mira, es que tiene aquí alguna placa, tiene algo que está empezando y es bueno que tomes esto. O mira, no se te observa nada, será a lo mejor algo de alergia porque cambia la atmósfera, porque estamos en primavera, otoño, y si notarás algo más, pues vuelve a venir. Y a lo mejor te manda algo para la alergia o algo para la inflamación, pero normalmente una cosa leve en una semana o 10 días tiene que haberse quitado. Otra cuestión, por ejemplo, se trata de una madre que está dando el pecho y le duele la cabeza. ¿Qué medicamento podría tomar? Bueno, lo primero que hay que averiguar es el origen del dolor de cabeza. Si un dolor crónico de toda la vida, es decir, que ya se sabe que no es que tenga sinusitis ni que tenga una enfermedad de jaqueca, cualquier otro tipo, es decir, un dolor de cabeza que a lo mejor de esto le dan 2 o 3 días o 4, ¿no? Es decir, que de vez en cuando le da un dolor de cabeza 2 o 3 días por el estrés, por lo que sea, normalmente el medicamento más usado, es más frecuente, suele ser el paracetamol, que aunque pasa por la leche, pero el paracetamol es para, pasa en pequeña cantidad y normalmente para los críos no le afecta. Pues era la última de las cuestiones que nos indicaban, si no me dice lo contrario desde el control, parece que no, así que agradecemos, por supuesto, a los oyentes su colaboración y su participación, como siempre, Antonio. Sí, solamente antes de terminar, recordar que este sábado, en el programa Salud al Día, que es a las 3:30 de la tarde, hay un programa especial en Ubrique, sobre el programa que elaboraron en Salud al Día, en Canal Sur, hace aproximadamente un par de meses, y que estuvieron aquí precisamente en Radio Ubrique y en otros sitios, haciendo un programa especial sobre la Escuela de Salud y la salud en Ubrique, como Ubrique Ciudad Saludable. Así que habrá varios, dentro de este reportaje, habrá varios elementos, entre ellos, pues, cómo se hace aquí por ejemplo, un programa de radio, cómo se hace senderismo, las personas que hacen senderismo, lo indicado que está para todas las edades. Se visitó también a una fábrica para ver cómo los trabajadores de esta fábrica hacen deporte una vez que terminan su trabajo. En fin, estuvieron en un gimnasio de aquí de Ubrique, vieron danza del vientre, vieron pilates, en fin, es un programa especial en donde Ubrique va a tener un gran protagonismo, y ya digo, en Salud al Día, este próximo sábado, 12 de diciembre, a las 3:30, de 3:30 a 4:30, no sé exactamente si será al principio o al final o en medio, pero yo creo que le va a gustar a todos los oyentes de Radio Ubrique. Ya lo saben, eso será este sábado. A las 12, en Salud al Día, en Canal Sur, a las 3:30. Pues nosotros que agradecemos, como siempre, a Antonio que nos haya acompañado en esta nueva edición de la Escuela de Salud. Y también, por cierto, vamos a recordar lo que comentamos al principio y venimos indicándoles a lo largo de la mañana, y es ese comunicado desde el Ayuntamiento de Ubrique en torno a la desaparición en el día de ayer de una mujer del centro ocupacional del Curtido. La persona desaparecida responde al nombre de Marisol Coronil Moriche, de 44 años de edad, es natural de Jimena. En el momento de la desaparición vestía un forro polar de color morado, un pantalón de chándal gris y unas zapatillas de deportes. Para el aporte de cualquier información de interés, se ruega a la ciudadanía que contacte con la Guardia Civil al 062 o bien con la policía local en el 092. Nosotros repetimos que en el perfil de Radio Ubrique hemos subido una imagen incluso de esta persona, por si evidentemente puede facilitarle la localización, el reconocimiento a aquella persona que sobre todo pueda estar por los alrededores, algún campo en torno al centro ocupacional el Curtido. Y además agradecemos a los oyentes que ya han compartido casi 70 veces esta entrada para, bueno, extender ese llamamiento que se hace de colaboración de la ciudadanía. Así que lo dicho, nuestro agradecimiento, y bueno, seguiremos insistiendo en este mensaje. Antonio, que nos quedamos ahora sí aquí, muchísimas gracias y regresamos el próximo miércoles. Muy bien, pues hasta el próximo miércoles.